Día. Ahí en la zona de Villa Crespo con los bomberos muertos y los heridos, che, qué desgracia. Quería saber si en algún momento de estos días, si conocen a alguien ahí del Chaco, algún funcionario o algún periodista, por la aberración. Por el hijo putismo de los milicos de mierda, esto de ahí, que entraron a la vivienda de los QUM y los molieron a trompadas al pibe, a la señora, violaron a la piba. Si conocen algún periodista de ahí que... 8:59, ayer justamente sacamos a Víctor Sánchez del Chaco y vamos a estar hablando de esa noticia, tremendo, es cierto lo que dice Cacho, de lo ocurrido con esta violación y este maltrato. Vamos ahora, para cerrar con el tema de los bomberos, Manu Rivas, a escuchar a Sergio Velázquez. Sergio Velázquez ayer charló con Desde el Barrio. Él es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, uno de los dos cuarteles que hay en el barrio de La Boca, que habló del Track 2. Manu, el trabajo de los bomberos en el marco de la cuarentena. A ver qué decía Sergio. Apenas acá el día 13 de marzo el jefe de gobierno empezó con algunas restricciones, empezamos a establecer un protocolo hacia adentro, primero del cuartel. En la ciudad de Buenos Aires funciona la Federación de Entidades de Bomberos de la Ciudad Autónoma, que rápidamente también entabló un protocolo general para las 6 estaciones que hay en la ciudad. A partir de eso, nosotros tenemos guardia permanente las 24 horas, dividida en 3 turnos de 8, y hemos licenciado parte del personal y la otra parte es lo que quedamos en el cuartel cumpliendo con las obligaciones diarias. Y a eso le hemos sumado, aparte de las intervenciones que puedan aparecer en el barrio o en la ciudad, una tarea que es la de desinfección. En principio lo hacíamos en las zonas donde podía haber más tránsito por la cercanía de los centros comerciales o en los bancos, y después fuimos agregando los comedores. Porque ahí era y hasta ahora es también una gran congestión de gente que va a retirar su comida o a obtener su merienda. Entonces, lo que hacemos es desinfectar la zona donde va a estar parada la gente, donde la entrada, donde se entregan los alimentos, y también colaboramos con las distintas organizaciones en hacerle mantener la distancia, en explicarle a las personas por qué hay que mantener la distancia. Si a alguien le falta un tapaboca o algo, poder entregárselo. Hemos repartido máscaras para los comedores porque fuimos consiguiendo donaciones, entonces le fuimos aportando ciertos elementos de seguridad también a los comedores para que todos puedan trabajar un poco con una mayor seguridad ante este virus que no vemos. Con el alba que se levanta. Para nosotros ser bombero voluntario, más allá de una vocación, es sentir amor por el prójimo. Cada bombera y bombero que está a lo largo y ancho del país tiene el mismo espíritu de solidaridad y de amor hacia aquel que no conoce para entrar en una emergencia y poder ayudarlo, tanto sea con vidas humanas como los bienes de todos las y los vecinos. Y para nosotros, especialmente acá en nuestro barrio, es una responsabilidad muy grande, porque básicamente el gran parte de todas las bomberas y bomberos que están en nuestro cuartel también son vecinos de La Boca. Entonces es doble el sentimiento que tienen cada vez que salen a una intervención. Y es una responsabilidad mayor porque trasciende lo que es meramente apagar un incendio para nosotros, sino que también tratamos de colaborar en el después del incendio. 9:03, un abrazo gigante para Sergio, para todos los bomberos y bomberas voluntarias del barrio de La Boca y de todos los cuarteles donde se forman, donde son solidarios Y sobre todo, bueno, remarcar esto, Manu Rivas, porque mientras muchos especulan, ¿no?, generan negociados, estos brucese, ¿no?, que despiden a laburantes, lo que queremos remarcar nosotros también es la solidaridad. Bien, ayer estuve en Ciudadanitos, que es un comedor comunitario que está en Olavarría 250, ahí a media cuadra, cerquita de la Plaza Solís, y llevamos una donación de Rita y David, que tienen la verdulería en Patricios al 520. Mirá vos, qué grande, ¿eh? Un abrazo gigante para Rita y David. Y bueno, es eso, ¿no? Hay mucha solidaridad, y me parece que esto también hay que remarcarlo, porque si no estamos siempre contando las penurias, ¿no?, las cosas malas. En realidad el pueblo argentino está siendo muy solidario, y así como somos solidarios y solidarias, tenemos que exigir. Uh-huh. Tenemos que exigir que la cosa cambie. No acostumbrarnos a tener en los centros comunitarios que dar de comer, porque en el kirchnerismo se había dejado de dar de comer, la gente había vuelto a comer en su casa y se estaban haciendo centros culturales, centros educativos, proyectos productivos. Bueno, con el macrismo volvimos a los comedores. Uh-huh. Esto no hay que naturalizarlo. Tal cual. Me parece que no hay que naturalizarlo, y hay que exigir, sí, impuesto a la riqueza para combatir la pobreza, ¿no?, una reforma tributaria seria y un montón de batería de proyectos para dar vuelta a la tortilla, diríamos, y que pueda haber justicia social en la Argentina, ¿no? Tal cual. Ayer nombramos hace un rato el especial de Sindical Federal de la Ley Centeno, ¿cómo es? El contrato, no, como... Ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo, ahí está. Y decía en la justificación, la ley decía, esta es una ley que, vamos a decirlo en criollo, inclina la balanza para uno de los lados, pero en un sistema que ya está inclinado para, claro, el otro lado. Claro. No, decía, nosotros sabemos que estamos haciendo una ley en beneficio de los trabajadores, uh-huh, en un sistema que realmente no le da los beneficios que merece, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. No, perfectamente. Como es una relación desigual, ahí va. La relación entre el patrón y el trabajador, lo que tiene que hacer el Estado es buscar igualar, uh-huh, ¿no? Por eso están los tribunales del trabajo, que los crea también Perón, para poder generar esos derechos que sean garantizados, ¿no? El concepto, por ejemplo, de el salario mínimo vital y móvil viene también de la misma época. El tema es que estamos hablando de una Argentina con pleno empleo. Exacto. Eso es lo que rompió la dictadura. 25 años de neoliberalismo, desde el 76 al 2001, hicieron trizas la población argentina. Por eso hoy tenemos ya cuarta generación de gente desocupada. Entonces, bueno, claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos vivir con eso o no? Yo creo que no, que hay que poder romper ese esquema y discutir el mundo del trabajo desde un punto de vista virtuoso. Y ahí es donde las cooperativas tienen mucho que hacer. Uh-huh. Fíjate una cosa, en el año 2009 se lanza en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país, Los Argentina Trabaja, que eran cooperativas para hacer cloacas, limpieza, un montón de tareas, uh-huh, en los territorios. Son creadas desde el Estado. Bueno, se multiplican y el macrismo, ¿qué hace? Las destruye. Esto que nos decía Andrés Ruggeri al comienzo del programa. Con el macrismo se fueron a la mitad de las cooperativas de trabajo. Hoy son 6.900. Bueno, eran el doble. Uh-huh. Entonces, hay una proyección, porque si no hay inversión productiva desde el capital privado, tiene que haber desde el Estado. Y lo que tiene la cooperativa de trabajo es que no hay plusvalor. Es decir, que todo lo que sobra se distribuye y todo eso queda para el mercado interno. Entonces, uh-huh, es virtuoso. Así que, bueno, es una propuesta que muchos estamos llevando adelante como para decir, hay salida de esta crisis, y no todo es deuda externa, sino sobre todo deuda interna. Bueno, gente, 9:08, vamos con el informativo Telam. Estamos en punto de partida. Noticias. Política. Alberto Fernández aseguró que su sueño como presidente no es enamorarse de la cuarentena. El mandatario cuestionó a quien piense algo semejante y sostuvo que como presidente quiere un país que produzca, que esté de pie. Esto decía en declaraciones a Radio Metro. Es absolutamente entendible. Y yo lo entiendo. Y por eso nosotros hemos destinado 2 puntos del Producto Bruto a tratar de sostener a todos los que están en peor situación. A pagarle el 50% del sueldo a los que están empleados. Poder ir con ayuda económica a todos los que están sin empleo o con un empleo precario y han perdido su trabajo. Hemos puesto mucho dinero y muchos recursos en todo eso. Ahora, está claro que esto no es lo ideal. Yo cuando escucho decir que uno se enamoró de la cuarentena, me pregunto, ¿pero alguien seriamente piensa que el sueño que yo tuve es una Argentina paralizada por una cuarentena? La verdad, ¿alguien piensa que ese es el sueño de un presidente? El sueño de un presidente es un país que trabaja, que produce, que crece, no un país que se cuida de un virus que no sabe dónde está. Ahora, la cuarentena es el resultado de que es el único remedio que la ciencia hoy nos dice que funciona. Aerolíneas Argentinas anunció 15 vuelos más a China para traer insumos sanitarios. De esta manera, la línea aérea de bandera completará durante junio un total de 32 operaciones a Shanghái. El primero de los 15 nuevos vuelos partió anoche y antes lo harán con frecuencia de día medio durante todo junio. Será el paro de la UTA en país luego de un acuerdo, a excepción de Tucumán, Chaco y San Juan, que ya habían comido con las cámaras el pago de haberes. El resto de las provincias en huelga levantaron la protesta luego del acuerdo de inmediato cobro. La UTA levantó desde la medianoche el paro de ómnibus que en algunas provincias llevaba varias semanas en reclamo del pago de salarios adeudados luego de un acuerdo entre el gremio, la cámara patronal y los funcionarios de trabajo y transporte. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos. Oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo canta Malena D'Alessio? ¡Mamma mía! ¡Manu Rivas! ¿Hay mensajes? Sí, nos llegan al 11 50 12 35 89. Se comunican, por ejemplo, desde Capilla del Monte. Dice, grande compañero, los escucho todos los días desde Capilla. Vamos todavía. Se está muy, muy bien acá. Un abrazo grande. El Colo de Barrio Las Gemelas. Le mandamos un saludo muy, muy grande. También se comunica el Rolo Andrade, que festejaba a Julio Jaramillo, claro, son compatriotas, ambos ecuatorianos, y me dice que me deje de pelear con el micrófono y la verdad me encantaría, ¿no? Lo querido. Un saludo gigante. Y bueno, 11-50-12-35-89 para comunicarse con Radio Gráfica, también a través del Facebook de Lucas Molinari. Ahora vamos a continuar con los mensajes en un ratito. 9:15 de la mañana, le damos la bienvenida a Úrsula Marlene Asta. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bueno, 5 años del Ni Una Menos. Sí, a ver, 5 años de esta movilización surgida el 3 de julio del 2015 en la Argentina. Hoy es su quinta edición, aunque bueno, obviamente con diferencias, porque no se puede salir de la calle a movilizar, o por lo menos no es lo que está previsto hasta el momento. ¿Sabés qué pensaba estos días? Escuchaba distintos mensajes. Ya por el 2015, esta marcha fue cuando todavía estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hubo un gran debate, ¿no?, en la militancia, en las organizaciones, en los sindicatos, en relación a che, ¿ir es una marcha en contra del gobierno? ¿Cómo es esto? Estuvo muy